11 y 5 de la mañana de este lunes. Mientras comparto esta reflexión, sé que me está escuchando el intendente de Alpachiri, Iván Fur, y lo que quiero decir es Alpachiri en los medios que les decimos nacionales, malamente nacionales, porque en realidad son medios porteños que llegan a todo el país. Alpachiri en los medios, ¿por qué? Ay, ¿por qué? Se anotaron un concejal de más, toda esta historia. Siempre es por alguna pavada que a los pueblos de La Pampa les toca estar ahí. Pero bueno, tocó. Iván Fur, buen día, ¿cómo te va? Hola, Juan Pablo, buen día a vos y a toda la audiencia. Bueno, ¿cómo andás? Se viralizó, como se dice ahora, esta situación de Alpachiri, que tiene un concejal más de lo que correspondería por la cantidad de población. De acuerdo al... ¿Esto desde cuándo está ocurriendo? Sí, se viralizó por una cuestión que en una nota que me hicieron en la radio local. Claro. Solamente dije que a partir de las próximas elecciones, de la próxima gestión, iban a haber 5 concejales, que es lo que deberíamos tener según lo que establece la ley orgánica de municipalidades, teniendo en cuenta a los habitantes. Y bueno, y ahí me consultaron a ver desde cuándo venía esto, y bueno, y ahí surgió que dije desde el año 99. Claro, pero ahí por ahí no es. Ahí fue donde. ¿Le pifiaron en la cuenta? ¿Qué pasó? No, en realidad. ¿Redondearon para arriba? ¿Qué? Redondearon para. No, siguieron como venían de antes. En el año 91 el censo dio 2.400 habitantes. Por lo tanto, en el año 95 se debería convocar a 6 concejales. Claro. Luego, después ya empezó a bajar la población. Claro. Y en el censo del 2001 ya dio menos de 2.300 habitantes, dio poquito más de 2.000 habitantes. Claro. Entonces, a partir de ese censo es que se debería haber convocado elecciones solamente con 5 concejales titulares. Bien. Bien, bueno, por supuesto lo mencionamos porque quedó en el candelero. Sinceramente no creo que sea una noticia de las que tenga que ver con lo que les interesa a las personas que viven en el pueblo. Así que te consulto más que nada, ¿cómo está viviendo Alpachiri este momento de dificultad en el empleo, en la economía? Sí, son años difíciles, años duros. Se está tratando de sobrellevar como se puede con respecto a la municipalidad, o sea, disminuyó lo que es los ingresos reales de coparticipación, por lo tanto todos sabemos que también tiene que ver con lo que entra a provincia, ¿no? Si a nosotros nos entra menos es porque a provincia también le entró menos, porque es lo que es la coparticipación nacional, por lo tanto no se pueden hacer tantas obras tanto provinciales como obras con recursos locales, digamos. Uh-huh. Entonces se viene planchando todo. Acá hay mucho lo que es trabajo, mucho de policía, educación, salud, y bueno, algo de también en la municipalidad. Son casi 60 personas. Hoy los sueldos, sabemos que son sueldos que son bajos, que no alcanzan como alcanzaban antes. Entonces estamos en un momento de dificultad, ¿no? ¿Y dónde lo notás más claramente, no solo respecto de la municipalidad, sino de los vecinos y vecinas? Pregunto, ¿el nivel de recaudación por tasas, por ejemplo, cómo está? El nivel de recaudación generalmente en Alpachiri siempre se mantuvo, siempre anduvo entre un 60 y un 70%. Son casi siempre los mismos, digamos, lo que pagan las tasas. Entonces, en las tasas medianamente se mantuvo, pero sí, por ahí se ve en el día a día, en la calle, que a veces están comprando menos que lo que compraban antes, que no les alcanza, que por ahí un mes con la tarjeta no llegan a pagar toda la tarjeta, entonces empiezan a pagar un poco más del mínimo o el mínimo, y ahí es cuando se empieza esa bola de nieve que después no se puede frenar. Uh-huh. Y respecto de los servicios municipales, más allá de las obras, no sé, cada municipalidad es un mundo, por supuesto, y son distintas las problemáticas que hay que atender. No es lo mismo una ciudad como Santa Rosa o Pico, y hay ciertos niveles de desigualdad o de atención de la alimentación, por ejemplo, que se tienen que dar. Ahí en Alpachiri, ¿qué es lo que tienen que afrontar en ese sentido y cómo están sosteniéndolo? En ese sentido, se continúa más o menos como antes, o sea, lo que son las tarjetas alimentarias, se agregaron algunas, pero no muchas. lo que es algunas viandas que preparamos es generalmente para gente mayor, gente jubilada que está sola y por ahí, no, además de no tener los recursos, no tiene los medios para poder cocinarse. Y después algunos casos puntuales en alguna factura de luz, algún alquiler que algún mes están complicados porque viven en changa, entonces no llegan y colaboramos con eso, pero en general empeoró un poquito la situación, pero bueno, por ahí acá en el Pachiri no se ve tan reflejado como quizás en otras ciudades como Santa Rosa, General Pico, que tiene mucha mayor cantidad de habitantes y por ahí son mucho mayores los problemas que ellos tienen. Estamos conversando con Iván Fur, el intendente de Alpachiri. Te consulto, Iván, los anuncios del gobernador en el mensaje legislativo y lo que fue pasando después de eso, ¿generan algún tipo de expectativa o te parece que fueron simplemente parte de un discurso más o menos previsible? Me refiero a la cuestión de las rutas, a la posibilidad de que los municipios intervengan en otro tipo de decisiones de la provincia con la obra pública. Me pareció interesante el tema del consorcio vial, que ojalá llegue a buen puerto, porque la verdad que es imprescindible que la red terciaria esté en buenas condiciones para que los productores puedan sacar la producción, ¿no? Los que son los tamberos, que todos los días pueden sacar la leche, porque tienen que transitar todos los días los caminos, y bueno, los recursos que tenemos son escasos para brindar el servicio por ahí que los productores agropecuarios están pretendiendo. Entonces sería bueno que formen parte de este consorcio y que yo no tengo problema en que le demos todos los recursos que nosotros nos vienen para todo lo que es con respecto a guía y lo que es de la red terciaria de vialidad provincial. Yo no tengo problema en darle todos los recursos y que los administren ellos y que puedan desarrollar mejor todo lo que es la conservación de la red terciaria. Pero bueno, es un tema que está recién empezando a charlarse y tratarlo. Y bueno, veremos cuáles son las ideas que surgen. ¿Y el resto de las intendencias qué dicen de eso? Y no. Hay algunas que por ahí parte de las guías lo necesita para el funcionamiento de las mismas municipalidades y otros que no tendrían problema también en dar lo que es la recolección de guía. Por ejemplo, creo que General Pico es una de las municipalidades que tiene una ordenanza donde destina el total de lo que es de guías al mantenimiento de la red terciaria, que ya lo tiene como un ente descentralizado. Por su propio comuna, claro. Claro. Pero bueno, esperemos que llegue todo. Igualmente, eso lo pueden hacer algunas municipalidades y otras no. O sea, los consorcios viales van a ser dentro de cada ejido o se pueden incluso unir diferentes ejidos para formar un consorcio regional y que abarque una mayor zona. Así que, pero bueno, depende de la idiosincrasia de cada localidad, la decisión que se puede llegar a tomar en cada municipio. Bien, te cambio un poco de tema. Se supone que falta menos de un año para el inicio del proceso electoral que viene, porque todo indica que en febrero del año que viene seguramente ya habrá internas partidarias. ¿Cómo ves el devenir del radicalismo en este contexto? Y la elección pasada tuvimos, la verdad que fue una elección por ahí, yo esperaba un poco más de acompañamiento, y bueno, recién ahora se están empezando a conversar, digamos, las nuevas tratativas y ver si podemos darle un impulso al radicalismo en la provincia, que en realidad viene arrastrando lo que está pasando hoy a nivel nacional, ¿no? Creo que hay que trabajar para tratar de tener los mejores candidatos y con la mejor propuesta posible. Pero bueno, estamos recién arrancando el proceso, queda mucho tiempo en política, 5 meses, 6 meses, mucho tiempo. Seguro. Así que bueno, estamos recién comenzando ese trayecto. Sí, me llamó un poco la atención el hecho de que no se visibilizara un poco más fuerte, supongo que ocurrirá en las próximas semanas, la presidencia de Martín Verongaray en la UCR, ¿no? Que asumió casi, no quiero decir en secreto, porque fue un trámite, no hubo acto, no hubo nada. No sé si es por alguna situación en particular o simplemente que dejaron pasar un poco el verano, que hay menos actividad. Se dejó pasar un poco el verano y ahora en estos días va a estar haciendo la presentación oficial de la lista. Bien, más vale que es una cuestión de debate, pero te la pregunto, ¿está el run run y una discusión necesaria del partido si se ven aliados con otras fuerzas y más que nada con la Libertad Avanza. ¿Vos tenés una posición frente a esta cuestión? Yo no estoy cerrado a nada, creo que hay que escuchar, dialogar y ver después de eso qué es lo que podemos hacer. No hay que descartar nada, pero bueno, creo que falta mucho todavía para hablar de eso, así que de a poco se va a ir alineando todo y vamos a ir viendo la decisión que se toma como partido, que no son decisiones personales. Creo que hay que tratar de estar lo más de acuerdo posible entre la mayor cantidad de personas, pero por unanimidad son decisiones que obviamente no se van a poder tomar. Bien. Pero yo personalmente no tengo ninguna postura tomada todavía. Bueno, Iván, agradecemos el contacto, más vale, y está el micrófono abierto por si querés agregar algo más que tenga que ver con la gestión, con cuestiones del pueblo o de lo que fuera. Bueno, desde ya muchísimas gracias por tomarte la molestia de hacernos la nota. Y era solamente eso. Por ahí creo que se ha hecho mucho revuelo con respecto a esto del concejal de Más, sí. Pero no fue mi intención, la verdad que no, o sea, yo lo único que quería era contarle a la sociedad que a partir de la próxima iba a haber un concejal menos, y bueno, se armó todo un lío bárbaro por esta cuestión. ¿Y ahí en el pueblo cómo se tomó? Más allá, porque decimos un lío bárbaro porque está en las redes, porque salió en La Nación, en Infobae, pero ¿en el pueblo dijeron, bueno, listo, ya está, o es algo que genera alguna polémica porque también empiezan a sacar cuentas, bueno, ese concejal a quién le va a faltar? ¿Cómo lo toman ahí? No, yo la verdad que acá en el pueblo nadie, por ahí la consulta fue eso, ¿por qué hay un concejal de más? Y deberían ser 5, pero no más que eso. Y claro, algunos me preguntaban si alguno había que sacar alguno. No, le digo, ya está convocada la elección en el 23, que se convocó para 6 concejales, y hasta que termine la gestión van a sacar los mismos concejales. Obvio. No es que se saca ninguno ahora ni nada. Claro. Solo que a partir del 2027 van a haber 5 concejales, pero no mucho más que eso. Listo, gracias, Iván. Bueno, muchas gracias. Iván Fur, intendente de Alpachiri, hablando un poco sobre esto que es casi anecdótico, pero es así. En un momento Alpachiri tuvo más habitantes que los que tiene ahora, que la ley de municipalidades prevé que haya determinado el número de concejales por cantidad de habitantes. Dio para que tengan 6 concejales, después bajó la cantidad de habitantes y no bajaron el concejal. Bueno, lo van a hacer ahora. La verdad que es un detalle en la vida de una población pampeana, pero que sin embargo, viste, a los medios del establishment porteño les encanta, porque además lo meten enseguida como el gasto público, qué desidia, cómo puede ser, pagando un concejal de más tantos años. Bueno, más vale que las cuestiones importantes de una población pampeana pasan por otro lado.